Ella, mueve ese culo pa' mí. No lo pienses, trépate encima de mí. Esta noche estamos aquí, pero mañana puedes repetir. Cogemos y rompemos otro ticket. Te llamo pa' que tú me ubiques. Llegamos chales y quemamos. Y de frente más te despiste. Tú eres la que mata con ese culote. Cuerpo a la medida, te queda bien, mami, todo lo que te pones. Requisito en tu liga, artista, killer o matones. Te gustan los tickets, janguear en hotel y montarte en aviones. Tú eres la que mata con ese culote. Cuerpo a la medida, te queda bien, mami, todo lo que te pones. Requisito en tu liga, artista, killer o matones. Te gustan los tickets, janguear en hotel y montarte en aviones. La llamo solo para dar tabla. Lo nuestro con nadie se habla. Me encanta cuando llega el cuarto vestida de rojo y se convierte en diabla. Siempre le quito lo de mala. La pongo a viajar sin escala. Lo hacemos en el cuarto, en el baño y terminamos en el piso de la sala. Como ella hay boca mientras yo fumo, baile completa se toca. Me mira a los ojos, lo coge y cifra también se lo pone en la boca. Conmigo se pierde la nota, seguía cuando me provoca. Me dice que no pierda tiempo y que la haga mía y no piense en la otra. Tú eres la que mata con ese culote. Cuerpo a la medida, te queda bien, mami, todo lo que te pone. Requisito en tu liga, artista, killer o matones. Te gustan los tickets, janguear en hotel y montarte en aviones. Tú eres la que mata con ese culote. Cuerpo a la medida, te queda bien, mami, todo lo que te pone. Requisito en tu liga, artista, killer o matones. Te gustan los tickets, janguear en hotel y montarte en aviones. Me encanta porque tú eres así, diferente a las demás. Y ahora te tengo aquí, y hoy no te me vas a escapar. Me apodero tu cuerpo, mientras lo introduzco se te pierde adentro. Solo vive el momento, pa' que tú no sientas lo mismo que siento. Olvidémonos el tiempo. Dale, trépate encima y hagámoslo lento. Volví, déjame loco con tu movimiento. Disfrútalo, bebé, mientras te estoy dando con la vista al mar. Más tú vas a querer, y por ley yo te voy a aplicar sin parar. Seguimos el sexo seguido, perdido los dos entre gemidos. Acelero por tu suspiro, te agarro por el pelo y de frente te digo. Mueve ese culo pa' mí, no lo pienses, trépate encima de mí. Esta noche estamos aquí, pero mañana puedes repetir. Cogemos y rompemos otro ticket. Te llamo pa' que tú me ubiques. Llegamos chales y quemamos. Y de frente más te despiste. Tú eres la que mata con ese culote. Cuerpo a la medida, te queda bien, mami, todo lo que te pone. Requisito en tu liga, artista, killer o matones. Te gustan los tickets, janguear en hotel y montarte en aviones. Tú eres la que mata con ese culote. Cuerpo a la medida, te queda bien, mami, todo lo que te pone. Requisito en tu liga, artista, killer o matones. Te gustan los tickets, janguear en hotel y montarte en aviones. Baby, Darrell, tú sabes que tú eres loca con el de la verdadera vuelta. O te vas a hacer Genio. ¿Me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir?